Ayer habíamos dicho, Horacio, que la historia se terminaba, pero porque nosotros terminábamos el programa, pero ahora continúa, ahora sigue. No dijimos que la historia no se terminaba, nosotros no terminábamos. Nosotros. Claro que sí. Bueno, bienvenido a su programa Diálogo Bíblico, está con ustedes Raúl Medina. Un gusto de saludarles, un gusto de saludarles y decirles que deseamos para usted las más ricas bendiciones del cielo. Bueno, ahí está Abiatar nuevamente, aparece en escena. En Segunda de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 26. Primera aquí hay Reyes, una decisión. 26, 27. Hay una decisión que se va a tomar con este Abiatar. Y yo creo que la sacó bien barata. O sí. Buena, en realidad. Porque, y el rey dijo al sacerdote Abiatar: este rey ya es Salomón, quien está reinando, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, digno, sí, de muerte. Por la traición. Por que la había traición. Cometido. Pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Interesante la posición que toma Salomón. ¿Sabes? Sí, realmente actuó rectamente con él, no le dio lo que él merecía, sin embargo, tuvo misericordia. Pero es interesante notar también en todo esto que está ocurriendo que su hermano Adonías, primeramente, trata de obtener el reino como fuera. Ya, cuando Salomón se establece como rey, Salomón le perdona la vida. Le perdonó la vida. Y él va donde Betsabé, como Betsabé era la madre de Salomón. Recordemos, ajá, que Betsabé era, lo tratamos anteriormente, era la esposa de Urías. Urías, a quien mató David, y luego tomó a Betsabé por esposa. Bueno, fue donde Betsabé y le dijo que él quería que le diera a Abisag, sunamita, por mujer. ¿Quién era Abisag? Abisag era una joven que, como David estaba ya viejito y no se calentaba en la cama, pusieron a esta doncella para que ella fuera doncella para todo servicio. Ella lo servía, ella estaba preocupada de él, y ella también dormía con David para poder darle calor, solamente para eso. Entonces, ella estuvo hasta que el rey murió, hasta que David murió. Ahora, Abisag pide que se le diera Adonías pide que se le dé a Abisag por esposa. Pero, ¿qué era lo que él pretendía? Él, por este medio, también quería continuar viendo la posibilidad de llegar al trono. Salomón se da cuenta de esto. Y le da una especie de reprensión también a su mamá por dejarse engañar por Adonías. Y esto hace que finalmente Salomón decrete la muerte de Adonías. Decreta la muerte de Adonías. Y aunque el sacerdote merecía también haber muerto por la traición, por haberse puesto del lado del enemigo, por haber confabulado contra la corona, contra el reino que Dios había puesto en manos de Salomón. Bueno, él le perdona la vida, pero le quita el sacerdocio y lo manda relegado prácticamente, como le dice aquí en el capítulo 2, verso 26 y 27, dice: el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, pero por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar, el sacerdote de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Bueno, esto no significa, y creo que es bueno que lo mencionemos también, no significa que Dios le fija un destino a la persona y tiene que cumplirlo como sea. El asunto es que Dios conoce lo que nosotros vamos a hacer. él podría escribir lo que todo lo que yo voy a hacer mañana, porque él sabe lo que yo voy a hacer y sabe además la reacción que yo voy a tener. El Señor pone oportunidades en mis manos, pero depende de mí si las aprovecho o no. Eso depende de las decisiones que haga. Entonces, en ese sentido, no hay una predestinación, sino un preconocimiento. Dios no nos fuerza a actuar de una manera. Él pone los elementos como para que nosotros podamos estar mejor. Pero si yo hago las decisiones equivocadas, si yo no, como lo habíamos comentado ya, si yo no hago, no tomo en cuenta a Dios para mis decisiones, seguramente me voy a equivocar. Voy a tomar decisiones equivocadas. Eso es lo que pasó con este Abiatar. Lamentablemente tomó una decisión equivocada, como lo vimos en el día de ayer, y hoy día está sufriendo las consecuencias. Claro. Salomón le está diciendo, mira, ya no serás más sacerdote, ándate a tu casa, quédate con tu gente, y no te voy a matar solamente porque... Dos cosas, me parece interesante el razonamiento de Salomón, porque tú has sido... Has llevado delante de Jehová, ¿no es cierto?, el arca de Jehová. Pero lo otro, mira, todas las cosas que fue afligido mi padre, tú has sido afligido en todas las cosas que fue afligido, claro, mi padre. En otras palabras, yo digo, ¿cómo tomar al final de la vida una decisión equivocada cuando toda la vida estuvo de parte de David? Desgraciadamente. Y llevó... Porque mira, cuando Abiatar sale huyendo, que es el único que se salva de la muerte, sí, sale con el efod, y llega donde David. David era fugitivo y él se puso de parte de David y fue otro fugitivo más, porque Saúl pues perfectamente podría haberlo buscado para matarlo porque era parte de la familia de Ahimelec. Entonces él fue afligido en las cosas de David y todo esto lo toma en cuenta Salomón y no le da la muerte, sino le dice ándate a tu casa. Y se acabó el problema. Tenemos que decir que en ese momento habían dos sumos sacerdotes. Uno era Abiatar y el otro era Sadoc. Claro. Sadoc, cuyo nombre significa justo, él era el sumo sacerdote, pertenecía a la casa de Eleazar. Eleazar, recordemos que era el hijo de Aarón. Entonces, eran dos sumos sacerdotes los que habían. Uno estaba con David, y el otro estaba con el rey Saúl. Pero el hecho de que estuviera con el rey Saúl no significaba de que él estaba sirviendo a Saúl, él estaba sirviendo a Dios. Él permanecía siempre junto a Dios. Y después de que Abiatar fue expulsado y se le quitó el sumo sacerdocio, este fue asumido por Sadoc. Él continuó siendo el sumo sacerdote ahí ahora de toda la nación, que llegó a ser solamente uno. Y como decimos, era descendiente de Aarón, quien había sido llamado a ser sacerdote. Bueno, el sacerdote en realidad viene desde Aarón. Exactamente. Así que todos los hijos de él, su familia, están dentro de esa línea de ocupar cargos de esa naturaleza. Qué triste la posición que toma este Abiatar. Desgraciadamente. Bueno, yo creo que ahí le fallaron las cuentas a Abiatar. Pensó de que iba a estar mejor. Y mira, vuelvo a insistir sobre esta idea, Horacio. El sacerdocio es algo para lo cual tú puedes permanecer, no importando quién esté, voy a decirlo, como presidente, ¿qué?, secretario. Ah, claro, indudable. Porque sigue siendo el mismo, o sea, sigue cumpliendo la función. Está sirviendo a Dios. Claro, y las funciones, pero tomar una posición política, el sacerdote lo llevó a esto, a Abiatar realmente. Y creo que de eso nosotros debemos tener, considerar esta experiencia para que no caigamos en ello. Ya lo dije ayer, nosotros no podemos meternos en política, no debemos hacerlo, como cristianos no debemos hacerlo. No significa eso de que no nos interese el bienestar del país donde nacemos y donde vivimos. Solamente nosotros como cristianos debemos ser los mejores ciudadanos en todo sentido. Pero no meternos en discusiones políticas, porque eso lo único que va a traer es que nos hagamos de enemigos, nos hagamos de personas que te pones partidista, porque te pones partidista. En cambio, como sacerdote, sirves a todo el pueblo, a toda la gente. En este caso no es aislado el caso de Abiatar, porque recordemos que los hijos de Elí se descalificaron para el oficio del sacerdocio por su conducta, y su descendencia Abiatar, su descendiente quiero decir, también se descalificaría como sacerdote al no querer aceptar las elecciones de Dios. Él hizo su elección y no aceptó la elección que Dios había hecho. Dios eligió a Salomón, y aunque esto estaba en contra de lo que decía normalmente, lo que sucedía normalmente, porque nuevamente tenemos que recordar de que Salomón no era el primogénito, Salomón era más joven que su hermano, pero Salomón fue elegido. Claro, a nosotros nos guste o no nos guste, si hay alguien que a quien el Señor eligió, bueno, tenemos que aceptarlo. Dios lo sacará en el momento propicio. Estoy pensando en Abiatar, ¿por qué no consultó? Desgraciadamente. ¿Por qué no puso el efod y le dijo al Señor? Exactamente, él podía haber dicho, ¿sigo o no sigo? ¿Hago esto o no hago esto? Habría sido una decisión muy diferente. Bueno, vamos a continuar mañana. Queremos invitarlo para que siga en la compañía de su radio Nuevo Tiempo en la programación que tiene para el día de hoy. Bendiciones. Muy bien, pues será hasta mañana. Un gran abrazo y que el Señor les bendiga.